Quiero caminar como Jesús, como Él vivió, como Él amó. Y a cada paso descubrí su inmenso amor por ti y por mí. Cristo a la